Bueno, Guillermo, fraile franciscano, tu evaluación, ¿cómo te vas de Viedma? Uno piensa que cuando uno viene a un lugar y participa de esta experiencia, se va un poquito distinto. No sé si es tu caso. Sí, sin duda me voy movido, conmovido. No conocía a Viedma, todo lo que conocí. Me gustó mucho la recibida de la gente, el entusiasmo, las ganas de compartir, las señoras cuidándonos como si fuesen madres de esta gran familia de los Hogares de Cristo, el encuentro con los jóvenes, muchas comunidades, los barrios. Me voy contento porque fue un paso lindo. Y de nuevo, es como por ahí los que vienen hace más tiempo están sufriendo que ya volvemos a Buenos Aires y volvemos a empezar la tierra de Buenos Aires, que es donde salimos con ánimo de que ya termina, pero muy agradable el entrar a Buenos Aires saliendo de este lugar que fue una linda despedida, por decirlo de alguna manera, como que fue una muy buena, unos muy buenos días. El padre obispo Esteban y Luis los acompañaron también. Todo el tiempo. Al obispo lo vimos antes en Sierra Grande, Sí, claro. que paramos a almorzar por ahí y ya estaba ahí queriendo compartir con nosotros. Claro. Pasó, celebramos, hicimos una oracioncita, comimos y él enseguida se vino para Viedma. Y después, en todos los momentos donde estuvimos acá, estuvo presente acompañando desde la simpleza que tiene él. Y Luis lo mismo. Luis hasta nos consiguió una paella, así que estaba Y la contento andamos de que haciendo además. Exactamente, estaba contento de que estemos. Bueno, creo que también te llevas ganas de conocer un poco más de la vida de Don Santi. Ya Sí. sabes, seguro que te dijeron que andaba en bicicleta, como Esteban, o sea, es que Esteban de Anda en bicicleta salía. bicicleta, sí. Así que bueno, vale, porque realmente en nuestra ciudad hay mucha, mucha gente que lo valora, que lo llamó santo antes de que la iglesia lo reconozca. Así que Bien ahí. eso es muy fuerte. Guillermo, buen viaje. Muchas gracias por todo. Y bueno, y Chao. sigan rezando por nosotros que rezamos por Viedma. Dale, Gracias. gracias. Che.